Presentar currículum vitae en Secretaría de Desarrollo Humano, Irigoyen 3274, en la semana del 16 al 20 de diciembre. O sea, en esta semana. A partir de hoy y hasta el día viernes tenés tiempo de presentar tu currículum allí en la Secretaría de Desarrollo Humano, Irigoyen 3274. Vamos a tomar contacto telefónico ahora, a dialogar con la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, con Alejandra Lordén, a quien le vamos a dar los muy buenos días. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Ignacio. Muy bien, a vos y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿cómo andan estos días? ¿Bien? ¿Los días bien, post sesión preparatoria? Exactamente, ya empezando a trabajar un poco para organizar, a ver, bueno, juntarnos un poco con el bloque y analizar las cosas que nos quedan pendientes y la posibilidad de que haya o no una extraordinaria, que en esos días estamos con eso. Y bueno, y después viene un impasse que teóricamente va a ser corto porque, bueno, estamos todos con ganas de seguir trabajando y, bueno, nos tomaremos unos días en enero que donde siempre está un poco más tranquilo y algunos se toman vacaciones para después arrancar con toda la actividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, sacando las últimas conclusiones de lo que ha pasado en la sesión preparatoria y bueno, y tratando de aclararle a la población sinceramente algunos temas, ¿no? Bien, cuando te referís a aclarándole algunos temas, ¿como cuáles? Bueno, un poco leyendo lo que salió en estos días publicado. Si bien yo he dicho que este tema es un tema que a la población en general no le incumbe tanto, que le importa que los concejales entren al consejo a trabajar por la comunidad y con la comunidad, con los vecinos, sí se dijeron algunas cosas que no son reales y me parece que hay que aclararlas, ¿no? Esto de por ahí he escuchado a algún concejal del Frente para la Victoria decir que el radicalismo ha sido un poco egoísta porque no les ha negociado la vicepresidencia primera, no les ha dejado el lugar, habiendo ganado las elecciones legislativas del 2013. Bueno, en ningún momento, esto quiero aclararlo, hubo nadie que se acercara a negociar, porque estas cosas se charlan y se negocian, obviamente, el cargo de la vicepresidencia primera. Y tampoco es cierto que iban a apoyar a la primer minoría, como sí se apoyó en muchísimos distritos y en la Cámara de Diputados de la provincia y la Cámara de Senadores también de la provincia, donde el masismo, el radicalismo, entendieron que el Frente para la Victoria, si bien no había ganado las últimas elecciones, era la primer minoría, y entonces los demás se juntaron para votar al candidato del Frente para la Victoria y le dejaron, como creían que correspondía, la presidencia y la vicepresidencia primera. En este caso ninguna de las dos cosas se dio, digamos, ni nos vinieron a pedir la vicepresidencia y a decirnos que nos iban a apoyar en la presidencia, ni de hecho nos apoyaron la presidencia, porque apoyar la presidencia del consejo significa levantar la mano, en este caso, por uno de la bancada radical. En este caso era yo, como podía haber sido cualquiera, ¿no? Pero levantar la mano por esa persona, no votarse a sí mismo sabiendo que, bueno, que no contaban con el número, y de esa manera, que eso no es apoyar. Apoyar la primera minoría es levantar la mano y decir, yo acepto y voto para que el radicalismo que gobierna hasta el 2015 tenga, por ser la primera minoría, el presidente. Y en charlas informales decir, nosotros queremos, a cambio de este apoyo, la vicepresidencia. En ningún momento esto se dio, porque lo cierto y la verdad que el pueblo debe conocer es que tenían armado el Frente Renovador con el Frente para la Victoria hacer las cosas de otra manera. Obviamente por bloque cada uno iba a votar a sí mismo, y después en el voto nominal, si uno repasa el tape, estaban bastante apurados por el voto nominal. En el voto nominal, y después de un speech y de una explicación de lo que es compartir y estos tiempos nuevos, de que hay que compartir, se votaba al Frente Renovador, Rinaldi se sumaba, de hecho se sumó, y el Frente para la Victoria finalmente decía, si bien propusimos a nuestro candidato al Frente para la Victoria, el candidato va a ser el del Frente Renovador. Y ahí había un acuerdo, que no está mal que lo haya, lo que está mal es que no se diga, pero no está mal el acuerdo, en donde quedaba entonces la presidencia para el Frente Renovador y la vicepresidencia probablemente para el Frente para la Victoria. Esos datos no los tengo. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que en vez de pensar en trabajar por el pueblo, se pensó ir en contra del radicalismo, en contra de un radicalismo que viene hace 30 años trabajando y mucho por el pueblo, más allá de que a algunos les guste la figura de un candidato a intendente, un candidato a concejal, de lo que sea, el conjunto de los radicales, obviamente, con Pancho Ferro en los primeros dos mandatos y con la gestión de Gorosito hasta ahora, se ha trabajado un montón por la gente, con aciertos, con errores, con un presupuesto que nunca alcanza para lo que uno quiere hacer por el pueblo, pero es innegable que esta ciudad ha crecido y que el radicalismo ha hecho mucho por el pueblo. Y me parece un error que se vaya en contra de eso, porque no es lo que el pueblo quiere, o creo que no es para lo que el pueblo nos votó. Entonces me pareció válido aclarar esta cuestión para que se diga la verdad. Nosotros sí dijimos la verdad, nosotros tuvimos conversaciones, de hecho, bueno, las tuve yo, pero las tuvo el intendente con el concejal Wallace, con el concejal Rinaldi, con la concejal Maidana, con allegados del intendente, con referentes Rinaldi, por ejemplo, con Almada. Esas conversaciones existieron pidiéndoles que nos conservaran la presidencia del consejo, pidiéndoles que votaran en este caso por Alejandra Lorden, como ya digo, podría ser otro el nombre, ¿no? Y eso se dijo y esa es la verdad, digamos. Y las conversaciones existieron hasta dos días antes de las sesiones preparatorias, porque no había concluido ni ninguna certeza, digamos. Y esto es lo que uno tiene que decir, las negociaciones están bien, existen, nosotros no criticamos a la oposición en su negociación, más allá de que la gente que votó al Frente Renovador pensando que votaba algo distinto y que votaba algo opuesto al Frente para la Victoria, evidentemente en la primera de cambio se dio cuenta que se ha equivocado, y yo creo que se va a seguir dando cuenta al correr de este tiempo de que se ha equivocado, pero bueno, al margen de eso, la negociación es lícita, digamos, ¿no? No, te iba a preguntar porque los dos bloques dijeron, tanto el Frente Renovador, Enrique Wallace lo dijo tácitamente, que él conocía su diferencia con el Frente para la Victoria y no los podía votar, y el bloque del Frente para la Victoria dijo que ellos se habían propuesto votar a ellos mismos. Vos decís que a pesar de que dijeron esto, en realidad por detrás había un acuerdo para votar al Frente Renovador. No hay ninguna duda de esto, Nacho, porque si no hubieran venido con nosotros a charlar la vicepresidencia primera. En ningún momento se acercó ningún concejal a decirnos, che, nosotros los vamos a apoyar a ustedes, vamos a levantar la mano por ustedes, cosa que tampoco hicieron, y entonces nosotros queremos la vicepresidencia para el Frente por la Victoria, con lo cual hubiéramos tenido que probablemente aceptar, digamos, si ellos venían y nos daban el apoyo, o decirles, no, creemos que la vicepresidencia también corresponde, como ha sucedido en otros lugares, que cuando el presidente del Consejo Deliberante, que generalmente es el primer concejal de la lista ganadora con el intendente, pasa a reemplazar al intendente en unas vacaciones o en caso de necesidad, por enfermedad o por lo que sea, el vicepresidente generalmente primero es de la misma del mismo bloque, ¿no? Y por eso quedó así en la Cámara de Diputados y Senadores, quedó presidente y vicepresidente respetando la primer minoría. Es cierto que las últimas elecciones se ganó el Frente para la Victoria, ganó las elecciones, pero también es cierto que el cuerpo se renueva en dos partes y que en el 2011 el radicalismo metió 5 concejales y eso también suma, y el radicalismo sigue gobernando hasta el 2015. Entonces era muy lógico lo que dice Maidana, no veo por qué si en todos lados se apoyó la primera minoría, ¿por qué acá no? Por eso me parece que hubo un objetivo, digamos, demasiado apuntado hacia y en contra, y eso me parece que, bueno, obviamente no dio los réditos que se esperaban, ¿no? ¿Y por qué crees que no ocurrió esto? ¿Por la decisión de Maidana de votar al radicalismo? Obviamente, yo creo que ahí tuvo que ver la decisión de Maidana y la abstención de Machi, ¿no? Esas dos cuestiones dejaron sin posibilidad 8-7 que nombra el concejal Rinaldi, que por otro lado se hace muy evidente en lo que dice, cuando dice nosotros éramos 8-7, o sea que ahí están aclarando que la oposición estaba unida en contra del radicalismo, siendo tres bloques que se dicen totalmente opuestos y diferentes. Sin embargo, lo dice él en el título de la nota, éramos 8-7 y ahora no sé cómo estamos. O sea, realmente pone en evidencia que había un acuerdo acá, y que entonces era todo lo mismo eso. Yo lo respeto y tomo el acierto del concejal Wallace, es cierto, él, de cualquier manera él no iba a faltar a su palabra porque él no votaba al Frente para la Victoria, los del Frente para la Victoria lo votaban a él, digamos, o a Dextro, digamos. O sea que en realidad él iba a conservar lo que había dicho, pero en realidad el que maneja la cosa sabemos que no es el concejal Wallace, ¿no es cierto? Es a río revuelto ganancia de pescadores, digo, ante esta división de la oposición, ¿termina dejándoles algo de tranquilidad en el manejo del Consejo Deliberante, Alejandra? No, yo creo que, bueno, ahora viene la parte que ya está, este tema ya va a estar acabado y tenemos que tratar de consensuar temas. Nosotros no tenemos mayoría absoluta, tenemos somos primer minoría y vamos a tener que charlar un montón con coherencia y sentido común, y sin guerras, digamos, ahí que no sean nada más que para lograr objetivos que sean potables para la población, y tratar de vernos la cara concejales a concejales y que, bueno, que tratar de manejar la cosa nosotros sin que esto sea un todos contra todos o algo que realmente no sea beneficioso para la comunidad, porque la verdad que se pierde mucho tiempo, se desgasta todo mucho y al final la comunidad no saca ningún rédito. Me parece que el que votó al Frente para la Victoria se tiene que sentir conforme igual porque metió tres concejales y esos concejales, más allá de los lugares que ocupen o no ocupen, desde la banca lo que van a poder hacer es trabajar con proyectos que sean beneficiosos para la comunidad y donde los radicales nos encontraremos juntos muchas veces votando lo mismo con ellos si realmente esto es coherente y es beneficioso para la sociedad, ¿no? Entonces me parece que, bueno, hay que dejar de nada, no decir nada. Cuando uno sabe que hizo un arreglo y que no se le dio, bueno, no digamos nada, pero no le echemos la culpa a los demás porque realmente no fue así. Y me parece que, bueno, que había que salir a decirlo, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a vos, Nacho. Yo siempre he tratado de hablar con la verdad, más allá de que ahora salgan todas las opiniones, obviamente, y sobre todo las opiniones de los que están detrás de todo esto, que siempre vuelvo a aclarar y aprovecho la oportunidad otra vez. Sigo sosteniendo que no estoy a favor de los mensajes y de las opiniones anónimas. Las opiniones las tenemos que poner con nombre, con apellido, con número de documento. Nunca he contestado opiniones en contra mío porque no sé con quién estoy hablando. Sí, lo invito a tomar un café, lo invito a que pase por mi casa o me pongo en el comentario con mi nombre, mi apellido, mi número de documento y en ese caso sí voy a estar mano a mano charlando con alguien. Las injurias y las opiniones de un anónimo, la verdad que no debieran valer nada ni para nosotros, ni para los medios, ni para la comunidad. Es un tema el tema de los anónimos, es un tema. Es un tema, sí. Hay mucha gente que se escuda en los anónimos, es una realidad. Es una realidad, sí. Es una realidad y ahí uno puede decir cualquier barbaridad y mentir y la gente se queda con dudas y la verdad que no, hay que salir, dar la cara y decir, bueno, yo pienso esto, yo digo la verdad y yo creo en lo que estoy diciendo porque es mi verdad y después, bueno, que el otro se oponga con el nombre y el apellido y que me lo discuta, digamos, pero que esté en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos. Un beso grande. Adiós. Un beso grande. Se me cayó la llave, no sé si se dieron cuenta. Dialogamos así con la presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Saladillo, con Alejandra Lorden, acerca de la situación del Consejo Deliberante y algunas declaraciones que realizaban otros concejales respecto de lo que fue la sesión preparatoria.